las sobrevivencias de un mundo mágico, mis valedores. El domingo anterior expuse ante ustedes un raigón de la cultura indígena referido al aprecio, al respeto y veneración en que se tenía al sabio, al poeta, al educador. Hoy me propongo transcribir para todos ustedes los conceptos que expresaban la madre y el padre ante los hijos varones y la tortolita, que era la niña del hogar. Semejante educación creó una sociedad dotada de valores cívicos, religiosos y de un temple y tan recio carácter en la juventud que persistía hasta la hora de la muerte. Esta sobrevivencia de un mundo mágico, como lo nombró en su momento la arqueóloga Laurence Seyurnier, habrá de establecer el necesario contraste entre dos tiempos, el de nuestra raíz aborigen y el del nuevo modelo educativo que en breve implantará la Secretaría de Educación Pública en todas las escuelas del país. Noten ustedes que así como sobre los estudios humanísticos se da preferencia a la generación de estudios técnicos para futuros operarios de las empresas transnacionales, así con el nuevo modelo se abren las puertas a la educación financiera, algo que me remite al estudio de los dineros que no posee el estudiante de finanzas y temas anexos. Y además, el idioma inglés obligatorio en toda la colonia, como es lo es también el dólar, nuestra moneda nacional. Caramba, de veras que esta colonia no parece tener remedio. La noticia de el nuevo modelo educativo que se implantará a partir del próximo año en este país. Leo una noticia que viene del exterior. ¿Cómo serían nuestras finanzas personales? ¿Cuántos negocios más prosperarían? ¿Y cómo estaría creciendo la economía del país si hubiéramos recibido clases de educación financiera? Miren, y yo encarando el humanismo, los estudios humanísticos, todo lo que a eso se refiere, y caramba, si hubiéramos recibido clases de educación financiera y emprendimiento, así dice, en la escuela. La respuesta quizá la vivirán los niños que entren a la escuela a partir del verano del 2018. A inicios de esta semana se presentó el nuevo modelo educativo de la Secretaría de Educación Pública de México, que entrará en vigor en agosto del 2018 en todas las escuelas de educación básica y que pretenden mejorar la calidad de la educación al enfocar las técnicas de enseñanza en habilidades de pensamiento y análisis, en lugar de basarse en la memorización. Optimizar, horroroso verbo en infinitivo, optimizar los recursos que se destinan a la educación y adecuar la educación nacional a la realidad, integrando nuevos temas. Uno de los elementos de este nuevo modelo que menos se han comentado es que abre la puerta a que la educación financiera y el emprendimiento formen parte de las materias que se deben impartir en las escuelas, aparte, claro, del idioma inglés. Hermoso este México. Primero una nueva España, colonia de la madre patria España, después una especie de colonia francesa, inglesa y ahora de plano norteamericana. Así pues, idioma inglés y que conozcamos todos, bueno, no, nada más los niños, lo que son las finanzas. La compañera Isabel Macías tiene una sobrina muy despierta, muy alerta, tiene, va en segundo año de primaria, pero hagan de cuenta que estuviera recibiéndose ya en alguna maestría. Esta niña, cuando llegue, ¿qué edad tiene ahora? Tiene 7 años. Cuando llegue a los 8 años de edad, en meses supongo, va a estar ya lista para conocer de negocios, de finanzas, de idioma inglés y de dólares, que sabrá que es nuestra moneda nacional. Hermosa colonia, que alguna vez se dijo en un periódico de Estados Unidos, hermosa colonia para atraerla a nosotros. Esto se dijo en el siglo XIX. Hermosa colonia para atraernosla, para atraerla a nosotros. Pues miren que no han quitado el afán y lo están logrando, como tanto nos quieren en Estados Unidos, como según la historia, tanto bien hicieron a México, concretamente en 1847 y 48, cuando se firmó el Tratado de Guadalupe Hidalgo y más tarde la Mesilla. ¡Caramba! Pues qué hermoso que cada vez estamos más cerca de ser gringos de segunda. Ahora, los 20, las 20 economías más poderosas de este mundo modificaron todos sus propósitos cuando Estados Unidos habló de que no quería que se tocara el cambio climático y algunas cosas más. Hermosa colonia, toda para Estados Unidos. Oigan esto, aun cuando fuera pobre o miserable, aun cuando su madre y su padre fueran los pobres de los pobres, solo se atendía a su género de vida, a la pureza de su corazón. Entonces se decía que ese maestro, que ese sabio, que ese poeta tenía a Dios en su corazón. Esta era la raíz indígena que hemos despreciado, pero más que despreciado, ignorado todos nosotros. Pero eso sí, 80,000 jóvenes asistieron a un concierto de no sé qué, de qué, de rock o de lo que sea, 80,000. Y esto qué es lo que nos debe interesar. En fin, aquí, vaciado por Bernardino de Sahagún del idioma mexica al castellano de su tiempo, atiendan ustedes a los consejos que impartían el padre mexica. En este caso vamos a comenzar con el padre mexica y lo que dice, lo que aconseja a sus hijos. Me parece que es algo admirable y por lo mismo aquella era una sociedad recia, entera. Y ahora nosotros, idioma inglés, pues con que capen, lo digo a propósito, algunas palabrejas de castellano, lo que se habla ahora es puro clon del inglés, puros disparates del inglés, hollinicia. Ah, ¿cómo es otra? Restricciones, ¿cómo el verbo que es? Ah, aplican restricciones, no se aplican, aplican. Y de ahí en adelante, puro disparate de algo que es básico, que es nuestro modo de comunicarnos. Nuestro modo de decir te amo, de decir muerte, vida, patria, amor. Y todo esto lo ensuciamos de una manera asquerosa. Yo pregunto, las masas inficionan a los locutores, a los habladores de los micrófonos, o son ellos los que envenenan el lenguaje de las masas. Pero eso sí, las masas tienen una facilidad de imitación. Nada de lo que ocurre en la tele le es ajeno a las masas. Todo lo que en la tele, toda la basura de la tele, en los anuncios. Acabo de ver en el metro a una pobre señorita o señora, unos 35 años de edad, con una ridícula faja. Se nota de la faja para arriba lonjas, de la faja para abajo muchas más. Pero eso sí, ella va feliz porque lleva una faja de las que anuncian en la... ¡Ah, qué vergüenza! Aquí lo que dice un padre mexica a sus varios hijos. Hijos míos, escuchad lo que os quiero decir, porque yo soy vuestro padre, y tengo cuidado y rijo esta provincia, ciudad o pueblo, por la voluntad de los dioses, y aunque lo que hago lo haga con muchas faltas y defectos delante de Dios y de los hombres que miran, tú que estás presente, que eres el primogénito y el mayor de tus hermanos, y tú que también estás presente, que eres el segundo, y tú que eres el tercero, y tú que estás allá a la postre, que eres el menor. Sabed que estoy triste y afligido, porque pienso que alguno de vosotros ha de salir inútil y para poco, y alguno ha de salir de poca habilidad, y que no sepa hablar, y que ninguno de vosotros ha de ser hombre ni ha de servir a Dios. No sé si alguno de vosotros ha de salir hábil y ha de merecer la dignidad y señorío que yo tengo. O, por ventura, ninguno de vosotros lo será. Por ventura, en mí se ha acabado este oficio y esta dignidad que yo tengo. Por ventura, nuestro Señor ha determinado que esta casa en que vivo, la cual edifiqué con muchos trabajos, se caiga por tierra y sea como muladar y lugar de estiércol, y que mi memoria se pierda, y no haya quien se acuerde de mi nombre, ni haya quien haga memoria de mí, sino que en muriendo me olviden todos. Sino que en muriendo me olviden todos. La necesidad de trascendencia, de dejar una impronta, de dejar una firma, de dejar, esto lo digo de manera simbólica, de dejar una obra benéfica para la comunidad, como maestro, como constructor, como abogado, lo que sea, dejar algo para que lo recuerden a uno. Sigo leyendo. Oíd pues ahora, que no quiero decir cómo os sepáis valer en este mundo, cómo os habéis de llegar a Dios, para que os haga mercedes, y para esto os digo que los que lloran y se aflijan y suspiran, y oran y contemplan, y los que de su voluntad con todo corazón velan de noche y madrugan de mañana a barrer las calles y caminos y limpiar las casas y componer los petates y yepales y aderezar los lugares donde Dios es servido con sacrificios y ofrendas, y aquellos que tienen cuidado luego de mañana de ofrecer incienso a Dios, aquí debe ser copal, claro, y se hacen sus amigos y reciben de él mercedes y les abren sus entrañas, les abre sus entrañas para darles riquezas y dignidades y prosperidades, como es que sean varones esforzados para la guerra. En estos ejercicios y en estas obras conoce Dios quién son sus amigos, quiénes son sus amigos y quién ora con devoción y los pone en las manos oficios y dignidades de la milicia para derramar sangre en la tierra o de la judicatura donde se dan las sentencias o las hace madres y padres del sol para que ellos les den a de comer y beber no solamente al sol que está encima de nosotros, sino es también a los dioses del infierno que están debajo de nosotros. Y estos tales son reverenciados de los soldados y gente de la guerra. Todos tienen por madres y padres, y esto, todos los tienen por madres y padres, y esto porque tuvo por bien nuestro Señor Dios de hacerles esta merced, y no por sus merecimientos, les da habilidad para merecer la silla y estrado del señorío, y regimiento del pueblo o provincia, y pone en sus manos el cargo de regir y gobernar la gente con justicia y rectitud. A ver esto, regir y gobernar la gente con justicia y rectitud, como aquí ahora el gobierno de este país y el gobierno de esta ciudad. Gobernar la gente con justicia y rectitud, y los pone al lado del Dios del fuego, que es padre de todos los dioses, que reside en el agua y reside entre las flores, que son las paredes almenadas, envuelto entre unas nubes de agua. Este es el antiguo dios que se llama Ayamiclán. O por ventura los hace señores que se llaman Tlacatecutli, o los pone en otra dignidad, algunos más baja, según que esta esté la orden de la república, en diversos grados, como les da alguna dignidad, para que sean honrados y acatados, o les da a merecer alguna cosa preciosa entre los senadores y señores, como es el oficio y dignidad que ahora yo tengo y uso, como soñado y sin merecimiento mío, no mirando a nuestro Señor cuán poco yo merezco. No tengo esta dignidad de mío, ni por mis reconocimientos y por mi querer. Nunca lo dije, quiero ser esto, quiero tener esta dignidad, sino que lo quiso así nuestro Señor, y esta misericordia que se hizo y que ha sido conmigo, que todo es suyo, y todo lo da nuestro Señor, y todo viene de su mano, porque ninguno conviene que diga, quiero ser esto, o quiero tener esta dignidad, porque ninguno escoge la dignidad que quiere. Solo Dios da lo que quiere a quien quiere, y no tiene necesidad de consejo de nadie, solo de su querer. Tiene razón, compañera Isabel Macías. Me está diciendo, ¿y qué? La invitación para que se manifiesten los radioescuchas, eso que ya no se usa. Bueno, después del regaño, adelante. Sí, maestro. Pues los invitamos para que llamen, para que participen, y aquí les damos mensaje, les damos lectura a sus mensajes. Aquí están los compañeros Carlos Valencia y Roberto Cruz, que nos están apoyando. Y estas son las señas telefónicas: 55 36 89 89, Lada sin costo, 01 800 50 52 6 88. El sabio verdadero es cuidadoso y guarda la tradición. Suya es la sabiduría transmitida. Él es quien enseña, sigue la verdad, no deja de amonestar. ¿Qué les parece? La sabiduría de nuestros antepasados. Hoy toca turno a la voz de los viejos sabios de nuestra raíz prehispánica, una voz fresca siempre y tan actual. Pido a ustedes que en este momento con la amantísima procedan a rescatar de inmediato del televisor a los hijos adolescentes y así, congregada la familia en la estancia, que oigan ustedes esto que van a escuchar. Adrede lo digo, oigan esto que van a escuchar o escuchen esto que van a oír. Esto que voy a transmitir de la sabiduría indígena, y esto por una razón de peso, porque el tema toca a lo vivo el núcleo familiar, ese que hoy atraviesa por una ruda crisis de toda suerte de valores, éticos, de moral, religiosos, cívicos, familiares, en fin. Una crisis que orilla a la pareja al desgaste, la erosión y el final desgajamiento, y a los hijos a una desestabilización que suele despeñarlos, caramba, en comportamientos negativos y delincuencia juvenil, y a esos problemas doledores de las jovencitas, estas que un día de repente amanecieron a ser madrecitas solteras sin siquiera imaginarse cómo, porque ya lo único que querían era la parte hormonal. Entonces, conforme vayan ustedes escuchando esto, soporten la pena, el bochorno, la admiración que habrá de causarles el encuentro con la sabiduría de nuestros abuelos indígenas, porque lo que van a escuchar constituye una sucesión de preceptos, de retales filosóficos, de los consejos que el padre y la madre indígenas repartían al niño, y la madre indígena, perdón, impartían al niño, a la niña, educación y poesía machiembradas. Esa que afloraban a la pubertud, esas niñas que comenzaban a ser púberes y que deberían escuchar esto, lo que el padre y la madre han dicho a la tortolita, como para abochornarnos al apreciar la distancia, caray, que hemos llegado a retroceder en relación al espíritu de nuestra raíz indígena, en todo lo que atañe a los valores que conforman la conducta de la sociedad. Como para enternecernos con el amoroso afán que resuman las reglas del vivir que regían la familia indígena, esa que algunos osan reputar de atrasada en relación al flamante mundo civilizado, que va a impartir en las escuelas clases de financiamiento, de negociación, bueno, de hacer negocios y de inglés, para que nos sintamos lo que somos actualmente. Gringos de segunda, que pagamos con nuestra moneda oficial, el dólar. ¡Qué vergüenza de veras! Bien que estos recios varones, estas mujeres íntegras, hacen honor al lema en que fincaron su nacionalidad. En tanto permanezca el mundo, no acabará la fama y la gloria de México Tenochtitlan.

Mi hijita, sabe bien, no hagas quedar burlados a nuestros señores por quienes naciste. No les eches polvo y basura. No rocíes inmundicias sobre su historia, su tinta negra y roja, su fama. No los afrentes con algo, no como quiera desees las cosas de la tierra, no como quiera pretendas gustarlas, aquello que se llaman las cosas sexuales. Si no te apartas de ellas, ¿acaso serás divina? Mejor fuera que perecieras pronto. No como si fuera en un mercado, busques al que será tu compañero, no lo llames, no como en primavera lo estés, ve y ve, no andes con apetito de él, pero si tal vez tú desdeñas al que puede ser tu compañero, el escogido del Señor nuestro, si lo desechas, no vaya a ser que de ti se burle, en verdad se burle de ti y te conviertas, Dios, en mujer pública. Que tampoco te conozcan dos o tres rostros, rostros que tú hayas visto también. Quienquiera que sea tu compañero, vosotros, juntos, tendréis que acabar la vida. Voy a repetir esto. Que tampoco te conozcan dos o tres rostros que tú hayas visto. Quienquiera que sea tu compañero, vosotros, juntos, tendréis que acabar la vida. No lo dejes, agárrate de él, cuélgate de él, aunque sea un pobre hombre. Toca el turno a la madre y así aconseja. Mira, así seguirás el camino de quienes te educaron, de las señoras, de las mujeres nobles, de las ancianas de cabello blanco que nos precedieron. ¿Acaso nos lo dejaron dicho todo? Tan solo nos daban unas cuantas palabras, pero era lo que decían. Esto era todo su discurso. Óiganlo, escucha, es el tiempo de aprender aquí en la tierra. Esta es la palabra, atiende y de aquí tomarás lo que será tu vida, lo que será tu hechura. Por un lugar difícil caminamos, andamos aquí por la tierra, por ese camino. Por una parte, fíjense qué claro está esto. Por un lugar difícil caminamos, andamos aquí en la tierra. Por una parte, un abismo. Por la otra, un barranco. Si no vas por en medio, caerás de un lado o del otro. Solo en el medio se vive, solo en el medio se anda. Y el final de los consejos de la madre a la niña que se asoma a la pubertad. Hijita mía, tortolita, niñita, pon y aguarda este discurso en el interior de tu corazón. No se te olvide que sea tu tea, tu luz, que esto sea todo el tiempo que vivas. aquí sobre la tierra. Pues mis valedores, tan bello cuanto sapiense, el legado espiritual del México antiguo, si lo conociéramos mejor, si lo valorásemos, si de tan nobles raíces morales sacáramos los sumos para la formación de los que hoy tienen la edad de aquella tortolita del mundo náhuatl. Pero recuerden ustedes, recuerden que entre el pobre y el rico hay una contradicción irreductible. Y al pobre, ¿de qué manera los ricos le disuelven, le diluyen, le borran esa contradicción que los hiciera levantar la cabeza en busca de justicia? ¿De qué manera les borran esa contradicción? Atascándolos, como en el mundo feliz de Huxley, Aldous Huxley, como en el mundo feliz, copitas de soma para que sean felices, tranquilos, resignados, más que resignados, indiferentes, apáticos, anuentes, permisivos. Como en el mundo feliz una copa de soma, aquí la televisión, la clase de opio que les proporcionan a los obreros, a las masas, a los fregados, para que no se percaten de esa injusticia que es enriquecer al rico, al rico enriquecerlo más a costa de su trabajo. Algún día platicaré con ustedes acerca de lo que es el subproducto, la plusvalía, perdón, el plusproducto, la plusvalía, el robo legalizado, que no legitimizado, el robo que permite a los ricos ser cada vez más ricos y más fregados a los amolados. Algún día, por lo pronto, esa clase de programación que hay en la tele y que de esa manera mantiene mansos, mansos, conformes a las masas. Unas masas que así absorben toda la suciedad que les proporciona la tele. Compañera Isabel Macías, ¿conoce usted, piense, algunos programas que le hayan causado, bueno, que le hayan sorprendido por su forma de ser tan baja, tan sucia, tan manipuladora? Pues sí los hay, maestro. Pero no recuerdo el nombre, pero hay muchísimos. Yo lo que sé es que hay muchachitas en pantaleta moviendo las vamos a decir caderas. Sale las calzonudas. Sí, así se llaman. Bueno, así les dice usted. Así les digo yo, las calzonudas. Unas calzoncitos. Sí, maestro. Tenues, sutiles. Sí. Como el de una señora pobre cuando lo ha usado durante 3-4 años, ya como decimos en el pueblo, las puras garritas de calzones, pero con eso lucen, no lucen más, que eso sería un disparate decirlo, lucen mejor, de manera más clara, sus dos atributos. Bueno, mujeres, jovencitas bailando, ¿cómo se llama? ¿O se llamaba la quebradita, la banda, la...? Pues como ahorita hay muchos géneros, maestro, pues también los ponen en la televisión. Tanto los géneros como las series, como telenovelas, mucha basura. Y tenemos a una representante popular en la tele, a una diputada, Carmen Salinas. Carmen Salinas. Yo la conozco más o menos, cenamos o comimos, no me acuerdo, en Guadalajara, en una boda de mucho tronío. Entonces la sentí y me lo dijo. Es una reputadísima diputada, válgame, de casta le viene al galgo ser Rabilargo. No estoy seguro si es Rabilargo. Bueno, pero una diputada reputadísima como mujer de mucho ejercicio en las bellas artes. Recuerdo que la que fue mi compañera María me dijo una vez, acompáñame, me da vergüenza ir sola, a una que llaman obra de teatro, y que de teatro no tiene nada, nada, es una un engendro horrible, acompáñame. Es de Carmen Salinas. Bueno, pues la acompañé por allá en una barriada del norte de la ciudad. Y qué terrible. Mi hijo Ariel me veía por encima del hombro porque es muy alto. Y cuando le dije, estuve en esa obra de teatro que es un despiporre, y me sacó a bailar Thalía. Desde entonces mi hijo empezó a besarme la mano y a santiguarse delante de mí como un santón que yo era, porque bailé con Thalía. Y Carmen Salinas me, bueno, se refirió a mí en una especie de sketch mal hechos. ¡Qué terrible cosa! Y entonces, no solo reputada, no solo diputada, sino aventurera también, válgame. Entonces, esto es lo que se mira en la tele. Y miren lo que se decía del poeta en nuestro mundo, en nuestra raíz indígena. Apréstese ya el florido tambor ceñido con plumas de quetzal, entrelazadas con flores doradas. Tú, se le dice al sabio, se le dice al maestro, tú darás deleite a los nobles, a los caballeros águilas y tigres, no el individuo, sino el tambor y las plumas. Bajo sin duda, no, perdón, hay acento, apenas se nota. Bajó sin duda al lugar de los atabales, ahí anda el poeta, despliega sus cantos preciosos, uno a uno los entrega al dador de la vida, le responde el pájaro cascabel, anda cantando, ofrece flores, muestra flores, nuestras flores ofrece. Allá escucho sus voces, en verdad al dador de la vida responde, responde el pájaro cascabel, anda cantando, ofrece flores. Y aquí continúa el poema al sabio, al maestro, al educador. Y miren, Sustel, uno de los antropólogos, dice, es admirable que en esa época y en ese continente, un pueblo indígena de América haya practicado la educación obligatoria para todos y que no hubiera un solo niño mexicano del siglo XVI, 1500, cualquiera que fuese su origen social, que estuviera privado de escuela. Pues sí, pero ni estudiaban negocios, finanzas, ni estudiaban el idioma inglés y ni tenían como moneda oficial el dólar. Entonces no me parece del todo admirable. Televisión, de toda la basura, ahí viene una más. ¿Cuál? Que es la Feria del Caballo. una de las tabernas mayores de Latinoamérica. Sí, la otra es la Feria de las Flores, uh-huh. allá en la Feria de San Marcos, perdón, la Feria de San Marcos y la Feria del caballo, ¿cómo se llama? La Feria del Caballo Texcoco. En Texcoco. Miren, una vez fuimos precisamente la ex compañera María, el hijo y yo. Bueno, salí escandalizado. Los menos borrachos eran los caballos de Pedro Domé. Así lo digo, de Pedro Domé. Eran los menos borrachos, todavía andaban medio en su juicio. Una borrachera general y una vuelta del estómago, lo digo así, disimuladamente a los vómitos. Oh, pues entonces ya lo dijiste. De hombres, de mujeres, tirados, atascados de alcohol en la feria, si le atinabas a un no sé qué, a un aro, ganabas una botella. Si perdías, te enjaretaban tres. Entonces, es algo inmundo. Iba a salir en Cuaco Retozón Antonio Aguilar, y lo estuvieron anunciando, digamos, a las 12 del día. Ahí viene ya, ahí viene. Y fue saliendo como a las 8 de la noche. Con todo y mata, que decimos en el pueblo, la esposa Flor Silvestre, si es que así se llama, y los hijos de ellos dos, y un rato cabriolas en unos cuacos a la Santos Tao, y siga la borrachera. Ay, no sé si ahora usted dígame si sex shop. No, maestro. Pero por allá no se celebra el tal sex shop. No. ¿Dónde se celebra? Creo que es en la... Espéreme, la honra, la honra a usted el no conocer dónde. Sí. Quiere decir que para nosotros es ajena. Yo ni estoy jovencito de espinillas en la cara, ni estoy ancianito impotente como para que ya me dedique y me conforme con ver a estas balagardas, estas mujeres en pantaleta, cuando bien le va al viejito y al jovencito, pero casi siempre sin nada por aquello del calor. ¡Caramba! Si conocieran, miren, Sahagún tiene un libro grueso, un volumen espeso de conceptos acerca de esa maravilla que era nuestro mundo indígena. ¿Y quién lo conoce? Aquí se conoce a un señor que se acaba de morir, quién sabe cómo se llama, que fue el papá del rock and roll. ¿Usted sabe cómo se llama ese que se acaba de morir? No, maestro. El que sí lo debe saber es Crescencio Suárez. Tampoco sabe, maestro. ¿Qué ignorantes somos todos? Mire, en cualquier lugar de allí, de los periódicos que le dejé, hay una foto de un señor brincoteando y dice, murió jovencito a los 90 años, el padre del rock and roll. Bueno, entonces, por fortuna la compañera Isabel Macías no sabe dónde carajas se celebre, se haya celebrado o se vaya a celebrar el sex shop. Ay, tengo que escupir cuando digo sex shop, el derramadero de saliva, qué bueno, que yo iba a decir lo más feo. Bueno, entonces, mis valedores, lo que necesitamos para como antídoto contra tanta porquería, tanta radioactividad que nos enjaretan desde la tele, taller de teoría política, pero historia, no cortoplacismo, historia. Para cuando llegue el momento del corto plazo, lo entendamos. ¿Por qué? Por ejemplo, ¿por qué en la lucha feroz del clero, de los constituyentes, al crear la Constitución de 1917, porque previamente el clero había hecho esto y esto, esto en contra de los liberales puros y a favor de los conservadores, a favor de los reaccionarios, siendo el reaccionario mayor. Y todo el daño desde Pío IX en adelante, cuando entendemos esto, cuando lo estudiamos, nos damos cuenta de lo que es el clero hoy día, el de Onésimo Cepeda, que ya está jubilado, y el de Norberto Rivera, que por desdicha no lo está todavía. Entonces, la historia, ver la película desde el primer rollo en adelante y no clavarnos en el puro rollo 6 o 7 y eso, y eso, y eso. Entonces, mucho cuidado con ese cortoplacismo, que es una forma también de mantener distraídas a las masas. Taller de teoría política, sábado de 11 a 13 horas en el Centro Cultural El Juglar de Manuel M. Ponce, 233, Colonia Guadalupe Inn. Y el domingo, todos los domingos desde hace 20, 30 años, nuestro taller de lectura, hoy domingo, de 1 a 2 y fracción de la tarde, también en el Juglar. El Metrobús deja a unas cuadras pocas, bajándose en la estación Olivo y caminando como rumbo a Revolución, mucho antes de llegar un parquecito, y en uno de los flancos del parquecito, el Juglar, donde yo los estaré esperando. Y ahora los mensajes de ustedes. Lourdes Jáuregui, ayer se hizo una marcha, los disidentes del petróleo hicimos un llamado a la ciudadanía para revertir la reforma energética. Fue un tremendo fiasco, el pueblo no quiere cambios. Señora, señorita, el pueblo no quiere cambios. El pueblo no querrá... ¡Caramba! ¿Dónde están los cambios, Lourdes Jáuregui, haciendo marchas y marchas y marchas? Aquí está la importancia de nuestro taller de lectura, perdón, de teoría política. Allí se estudió las marchas de ferrocarrileros, de maestros, de médicos, desde fines de los años 50, y cómo no valieron para maldita la cosa, marchas. Así que no quieren cambios. Pues usted misma, si no quiere cambios, olvide, deje a un lado esa estrategia totalmente superada que es la marcha. Ya les dijo Salinas, ni los veo, ni los oigo, ni los siento, y háganle como quieran. Hay que buscar estrategias que no estén, que no sean obsoletas, que no estén superadas. Ya el antídoto lo tiene el enemigo histórico, ni los veo, ni los oigo, ni los siento. En fin, Patti Quintana de Tlaxcala, gracias. En Tlaxcala hay mucha prostitución, el gobierno no quiere hacer nada para erradicarlo. Mucha prostitución en Tlaxcala. Celeste Marina, maestro, no se le olvide que ayer fue 18 de marzo, puede hacer un comentario al respecto. Ya lo hizo Cuauhtémoc Cárdenas. Ingeniero Roberto Ávila, maestro, ¿por qué insiste en no tocar o hablar de los diputados y senadores? Ellos son el engranaje de la ilegalidad, de todas las tropelías que hace el gobierno. Imagínese, ingeniero Roberto Ávila, que hiciéramos una lista de todos los asuntos candentes, coruscantes, que no he tratado últimamente. Pero a lo largo de... pues estoy un recién llegado... ay, todos los mensajes... soy un recién llegado aquí... 45 años más o menos ante estos micrófonos. ¿Cuánto no se ha hablado aquí sobre asuntos, como les digo, requemantes, de requemante actualidad? Pero no puedo abarcarlos todos, no se podría ni sería conveniente. Cada quien puede decirme con toda razón, ¿y por qué no ha tratado el punto este? ¿Y por qué no ha hablado de esto? ¿Y por qué no ha hablado de la carestía de la carne? entre los mexicanos de la dificultad de conseguir aguacates entre los mexicanos, de la falta de huevos en el mercado, tanto la central de abasto como en otras. ¿Por qué no he hablado de eso? Pues sí, hay muchos temas que no he tratado y que es difícil que dar contento a todos ustedes. Por lo pronto debo guardar silencio. Sí, agradecemos su valimiento a Crescencio Suárez en los controles, a Juan Carlos Osornio en continuidad y en los teléfonos auxiliaron Carlos Valencia, Roberto Cruz, Cuitláhuac Acuña, quien también grabó este video que ustedes pueden ver en la semana. Recuerden que hoy domingo ustedes están invitados al taller de lectura 1:00 p.m. El maestro Mojarro e Isabel Macías, ahí los estaremos esperando. Mis valedores, 80,000 oyendo canciones, sones, sonsonetes, lo que sea. Y la cultura, ¿cuántas horas dedicaron ustedes a abollar las nalgas frente a la televisión? Y los ideales y el sentido de la vida, mis valedores, a salir de esta mediocridad. ¡Ánimo!